Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues como les había dicho, sin saber que existías, te deseaba. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues fíjense que en el Museo Nacional de Culturas Populares se presentará la exposición justamente esta, Sin saber que existías, te deseaba. ¿De qué se trata? Bueno, pues del bolero. Usted sabe esta controversia que ha existido entre Cuba, entre México, principalmente, ¿no? Entre Cuba y México, y esto es por el origen o la autoría del bolero. Bueno, pero el bolero lo sabemos, independientemente de esto, y que es una discusión amigable y es una discusión cordial, mutua entre Cuba y México, pero ¿sabe qué? La verdad es de que finalmente es muy nuestra. Y entonces, bueno, pues esto además se realiza en el marco del primer Congreso Mundial del Bolero en México. La Fonoteca Nacional precisamente acaba de anunciar la creación del Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero en México, y esto fue a través de la constitución de una asociación civil. Esto con el fin, lo que se hace es que se busca que la UNESCO registre este género musical como patrimonio intangible. Ahora, hay que recordar que México es uno de los países con... Es el segundo o tercero con mayor número de elementos o ingredientes de patrimonio cultural, sin entrar en detalles, porque hay algunos intangibles, hay algunos, en fin, de distinta índole, ¿no? Pero México es, de verdad, sí es una potencia en sitios y en situaciones, vaya, o en valores, patrimonio de la humanidad. Así que vamos a platicar con Rosa María Sánchez, ella es la curadora de esta exposición. Rosa María Sánchez Lara, ¿cómo estás, Rosa? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Rosa María, pues bienvenida, qué bueno que estás aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Platícame de esta exposición que además se antoja romántica, pero además también, sin llegar a lo vulgar, pero suena también erótico, como es el bolero, Rosa María. Claro que sí, a mí también me da mucho gusto estar aquí. ¿Y qué más? Para charlar sobre el bolero, sobre la exposición, bueno, pues es un tema muy rico. Rico en sentido de riqueza, pero rico también en sentido de ricura. Efectivamente, hay una parte poética, hay una parte romántica, hay una parte histórica, social. Bueno, se puede leer desde muy diferentes puntos de vista. Efectivamente, lo que se está buscando, lo que se está pretendiendo a través del Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero es llegar a la lista de la UNESCO para patrimonio cultural inmaterial. De esto hablaremos ya también en un momento. Ajá. Y una de las actividades de este congreso, que es como uno de los primeros pasos que se está dando, porque bueno, este instituto está muy activo. Uh-huh. Soy miembro miembro fundador. Entonces, están muy activos y una de nuestras actividades va a ser esta exposición, Sin saber que existías, te deseaba. Recordemos ese bolero, todos lo hemos cantado, todos lo hemos llorado de repente, ¿verdad? Claro, y lo hemos cantado y lo hemos dedicado, Rosa María. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahora ya no tanto en serenatas, porque esto se nos ha olvidado un poco, pero ahora en todos los medios estos tecnológicos y demás, con los avances de la tecnología y demás, pues seguimos disfrutando de todos estos medios. Mira, lo interesante de todo es que en el caso de una exposición, pues bueno, hablar del bolero y algo que nos dicen que es inmaterial, ¿cómo vamos a ponerla? Bueno, el Museo de Culturas Populares se ha distinguido siempre por exposiciones conceptuales. La idea misma, el proyecto del museo, es hablar de ideas, hablar de valores, hablar de cultura. Y esto obviamente se traduce en objetos, pero las exposiciones no es que sean objetuales, sino que son una manera de presentar algo de la cultura y en este caso que decimos inmaterial. Lo material está en los objetos que vamos a ver ahí, portadas de discos, los trajes de algunos de los cantantes, de los intérpretes, de los compositores, los micrófonos, son colecciones particulares. Básicamente tenemos una colección de Rodrigo de la Cadena, tenemos algunos objetos de Gigi Gasca, viuda de Lara, que bueno, Lara ha sido de los grandes representantes del bolero. Hay quienes dicen que fue quien le dio realmente su paternidad, ¿verdad? Bueno, una paternidad en el sentido de que fue quien lo interpretó. Entonces, bueno, en la exposición lo que estamos ofreciendo es una sensibilización de esto que se ha cantado, que se ha dicho, que se ha sentido, pero que no nada más sea para quienes lo han vivido desde las épocas de sus juventudes y demás, sino que la gente muy joven pueda valorarlo. Ya de hecho hay muchos intérpretes jóvenes que ahora lo están presentando. Sí, existen. Es una manera, es una manera como de revivirlo, Rosa María. Exactamente. Sí, es una manera de revivirlo. Y además, qué bueno, porque digo, perdón que te interrumpas, ahorita continúas. Pero me parece un esfuerzo loable, porque los jóvenes, mira, yo creo que digo, definitivamente sí lo han escuchado, lo conocen. Esto a través de, pues, de nosotros, de esta generación en la que ahorita estamos cincuentones, sesentones, pero también de nuestros abuelos, ¿no? Que de pronto, bueno, muchos de los jóvenes de hoy se criaron con los abuelos, y entonces, como todos nosotros, no solamente esta generación, y entonces este tipo de festivales o este tipo de institutos, este tipo de actividades, lo que hace es no solamente revivirlos, sino también el reconocerlos, porque es reconocerlos, una vez más conocerlos, y que los jóvenes lo tomen como tal. Y que porque definitivamente el romanticismo no tiene edad, no tiene una época. Entonces, y además, qué mejor que de pronto hubiera, o hay maneras de expresar el romanticismo o el amor, pues de muchas maneras. Y entonces, esta la vivencial, la de las serenatas, como tú bien dices, la de la música en vivo, la de, es más, incluso, ¿por qué no?, también la de música grabada. Bueno, pues es una manera precisamente de expresar el romanticismo para llegar a sin saber que existías te deseaba, Rosa María. Oye, y además tú decías una cosa, para manifestar el amor, pero también el desamor. Acuérdate que hay muchos que son de pena, de dolor. El rencor también, Rosa María. Funcionan perfecto como una catarsis, porque bueno, para que realmente se pueda disfrutar el amor, hay que ver también esos contrastes. La pasión, porque también nos lleva la venganza. Sí, y el bolero es, bueno, la manifestación más clara de todos esos sentires. A mí me gusta mucho la palabra sentires más que sentimientos, ¿no? Sí. Y creo que es una manera de vivirlo, de expresarlo, y bueno, yo espero, la exposición es pequeña, pero está realmente pensada en función de esta idea de repente tener la conciencia de que, oye, el bolero lo seguimos escuchando, como tú decías, los abuelos, los padres, pero también los hijos lo están escuchando. Muchas veces recordamos la canción de papá, la de mamá, o de nuestros amores de la vida, ¿no? Y eso creo que es lo que hace muy rico este tema. Por eso te decía, hablando de la riqueza de este patrimonio, que finalmente también el bolero es cultura. ¿Cuál es la participación real? Digo, no real, porque evidentemente es real y auténtica, pero ¿cuál es la participación de la Fonoteca en este proyecto? Bueno, evidentemente ahí hay grabaciones, ahí hay un espacio, ahí hay lugares donde se puede escuchar música. Entonces, ellos han brindado su apoyo. Inclusive ahí se han hecho algunas de las actividades, van a estar presentes en todos los eventos que haya, van a estar también presentes en el Congreso. Es bastante, ¿qué te diré?, de esas sinergias que se dan, muy interesantes, entre las diferentes instituciones, y esto ha sido realmente la Sociedad de Actores y Compositores, por ejemplo, ha sido realmente el concierto de diferentes instituciones. Eso ha sido lo más grato, porque bueno, la música nos une. Claro, algo que claro. Yo te decía, al final no sé si... Oye, es un lenguaje universal, Rosa María. La música, por supuesto. Sí, es un lenguaje universal, ahí sí no hay nada, ¿eh? No, ¿verdad? Y para todos los estados de ánimo. Sí, mira, es como el deporte, ¿no? Ahora que acaban de terminar los Juegos Olímpicos, la verdad es como el deporte. Digo, yo no soy muy deportista, pero la verdad es de que sí, de pronto hay que reconocer que ese también es un lenguaje universal. Claro, y es un lenguaje que no distingue fronteras, ni nada, ¿no? Absolutamente. Y la música, eso es también lo bello, ¿no? Justamente de esta expresión humana que, bueno, pues es justamente eso, ¿no? Es un, claro, un mecanismo de comunicación, de expresión, de sentir, como tú dices, de sentimientos también. Es y que ahorita que dices eso, por ejemplo, no solamente el bolero se canta en español. ¿Cuántas veces has escuchado boleros en inglés, en francés inclusive? O sea, han dado la vuelta al mundo. Sí. Entonces, aunque bien es cierto que su círculo de expansión básicamente ha sido por América, desde que se creó el bolero, o sea, ha ido viajando. En cada lugar ha ido adquiriendo sus propias características, pero lo puedes oír en cualquier lado. Sí, yo me acuerdo una vez en Marruecos, me subo un elevador y escucho un bolero. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y en español estaba ese bolero. Muchas veces lo puede uno escuchar en otros idiomas. Bueno, es que, como tú dices, no hay fronteras. Aunque no estés entendiendo exactamente el lenguaje que te están diciendo, vamos, el lenguaje verbal, sí estás entendiendo el lenguaje musical. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Además, donde lo escuchemos, por supuesto que inmediatamente, repito, no solamente mexicanos, incluso cualquier latinoamericano o cualquier latino, incluso me atrevería a decir o afirmar que es inmediatamente identificable. Así es. No, entonces, pues bueno, a ver, ¿a qué nos vas a invitar? Porque además ya comenzó este festival, me parece, o esta exposición, más que festival, esta exposición comenzó el jueves, me parece, ¿no? El jueves comenzó y ya estamos casi, o sea, ya no se lo pierdan, porque además, por las noches, aparte del congreso, existen galas en el Teatro de la Ciudad. Se ha homenajeado ya a tres artistas: Manzanero, Lucho Gatica, y mañana, domingo, a Marco Antonio Muñiz. Mira nada más. Sí, imagínate. Estará también, evidentemente, Rodrigo de la Cadena, que es de los organizadores de este evento. Entonces es, primero, bueno, ya vieron la exposición desde el jueves, ¿verdad? Claro. Me imagino que todos la han visto. Sí, sí, por supuesto que sí, Rosa María. Exacto. Y si no, los vamos a poner ahorita a la tarea de que lo hagan. Por supuesto. Entonces, el congreso, que ya va avanzado también, y en las noches, pues, al Teatro de la Ciudad, para que entonces sí ya sea la parte romántica, la parte musical, que finalmente ese es el tema central de todas estas actividades. Así es. Bueno, pues, Rosa María Sánchez, por favor, muchísima, no solamente por favor, primero, no te desconectes de nosotros y gracias, además, por haber estado con nosotros aquí en estos micrófonos del Punto Crítico. Claro, y por supuesto, esperamos que el público que nos ha escuchado no nada más nos escuche, sino que asistan a todos estos eventos. ¿Cómo podemos, a qué página o a dónde podemos acceder a la información? Bueno, existe una página Bolero México, www.boleroméxico.com. Boleroméxico.com, perfecto. Bueno, Rosa María, gracias. Que estés muy bien, mil gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahí está la información de esta exposición. Es una exposición, la verdad, aprovechen, es una expresión muy mexicana, como lo decía yo al principio, la verdad es de que, bueno, pues Cuba también dice, ¿no?, que es cubano el bolero, pero no hay ningún pleito, ni hay ninguna, alguna discusión álgida, ni mucho menos. No, la verdad es de que es una cuestión en la que es tan lindo y es tan bello el bolero, que, bueno, pues de pronto hay esos comentarios de que cuál es la autoría, ¿no? ¿Quién fue realmente el autor o el originario del bolero? Pero bueno, finalmente es algo muy, muy, muy mexicano. Y como lo decía Rosa María, ¿no?, también donde quiera que lo escuchemos, inmediatamente lo identificamos y además lo sentimos muy mexicano. Bueno, pues también lo que les había platicado, que los iba a llevar a Oaxaca. ¿Por qué a Oaxaca? Bueno, fíjense que ya va la 14ª, fíjense nada más, o sea, van 14 ocasiones. Bueno, va a ser la ocasión número 14, pero va a ser la 14ª edición del Festival Cultural de Papaloapan. Entonces, bueno, hoy sábado, bueno, pues les vamos a platicar de qué sucede y qué sucedió, porque Creo que esto ya fue inaugurado en la semana, pero digo, se los doy como recomendación para este fin de semana si es que piensa usted ir. Y sabe que además no le haga caso a todos estos alborotos o esas cosas que hay por allá, porque además no es justamente en la ciudad de Oaxaca, sino precisamente se llama de Papaloapan. Pero bueno, vamos a dejar que nos lo platique mi amigo. ¿Quién es mi amigo? Bueno, pues mi amigo es Osvaldo Iriarte, él es el director de Atención Cultural Comunitaria de precisamente de la Secretaría de Cultura de Oaxaca. Osvaldo Iriarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a tu auditorio y pues gracias por el espacio para poder informar lo que acontece en torno a este 14º Festival Cultural del Papaloapan, que tiene como sede principal por primera vez Loma Bonita, Oaxaca. Loma Bonita, Oaxaca. Ubícanos, por favor, porque nos estás escuchando, bueno, pues no solamente en México, pero ubícanos, por favor, para tener una idea de la ubicación geográfica, válgase la redundancia. Bueno, pues estamos hablando de la región del Papaloapan, la cuenca, la parte norte que colinda también con el estado de... Con Veracruz, así es. Y por supuesto que tenemos un calendario de actividades sumamente nutrido e importante, y pensando en la diversidad, tanto en el hecho de poder fortalecer la parte de los elementos culturales identitarios de lo que es la zona, esta zona que comparte con Veracruz lo que es la cultura jarocha. Vamos a hablar de lo jarocho oaxaqueño, ¿no? Yo también antes pensaba que lo jarocho nada más se reducía o se hacía referencia a Veracruz, pero no, en efecto, también Oaxaca comparte esta parte cultural de lo jarocho oaxaqueño, y por supuesto de que pensando en esa parte, también se está contemplando unas actividades que puedan desarrollar esta parte de la cultura, y por supuesto también tenemos otra oferta cultural que tiene que ver con otros elementos culturales que si bien no son de la zona, también de alguna manera generan entrecruzamientos y enriquecen lo que es también esta identidad de esta zona. Mira, y te voy a decir que las actividades son del día viernes 26 hasta el día domingo 28 de agosto, y podemos hablar de que el día viernes empezamos con una serie de talleres. Tenemos un taller de marimba con el maestro Javier Nandayapa. El maestro Javier Nandayapa ya tiene una trayectoria bastante importante en el estado, en el país, y también es de reconocimiento internacional. Él nos estará dando el taller a partir del día viernes. Tenemos también un taller de artes plásticas para niños y niñas. Estarán participando el maestro Pedro Revilla, que también es parte del equipo del taller Rufino Tamayo, un taller que ya tiene una trayectoria importante en el estado de Oaxaca. Para este sábado, mi querido Osvaldo, ¿qué tenemos? Para el día sábado tenemos la participación de lo que es los negros de Collantes, con esta idea de hacer un intercambio cultural sobre la cultura afro. Sabemos que en esta parte del Papaloapan y toda esta parte de Veracruz tenemos raíces africanas, afromexicanas, y estamos trayendo a los negros de Collantes, que son de la parte de la Costa Chica de Oaxaca, de sur a norte, para poder hacer un intercambio cultural. Y también este día sábado tenemos un coloquio sobre la cultura afromexicana en el estado de Oaxaca, que también hablarán sobre lo afrojarocho, que también es una parte característica de la zona. En la explanada municipal también tendremos la participación del ballet folclórico de la Casa de la Cultura de Tepoztepete, así se llama el grupo, y también tendremos un fandango de Loma Bonita con el Rinconcito Oaxaqueño, que es el grupo, la delegación que se presenta. Además tenemos la presentación del grupo Hot Club del Valle, y cerramos con Paté de Fuá. El concierto de Paté de Fuá será a partir de las 9 de la noche, esto el día sábado. Y ya el día domingo tendremos la participación de los alebrijes, carretoneros, Julio y Mauro Domínguez, que son unos versadores acá de Loma Bonita, que también son reconocidos en la zona del Papaloapan. Y cerramos finalmente con un concierto de Caña Dulce, Caña Brava. Esto también se desarrollará en la explanada municipal. Oye, no, pues la verdad se me antoja muy interesante. Fíjate, mira, hay un punto que nada más quisiera, digo, tú lo dices mucho mejor que yo, pero algo que en lo que tienes mucha razón es, por ejemplo, la gente del sur de Veracruz, en tono de broma, pero les dicen oaxaqueños a la gente del sur de Veracruz, así como a la gente del norte de Oaxaca les dicen jarochos, así como también, por ejemplo, a la gente de Orizaba, ¿no? De la parte de Veracruz. También les dicen que casi casi son poblanos, así como a los poblanos de esa parte, ¿no? Que colinda con Veracruz, pues les dice que ya son jarochos, aunque lo jarocho, en realidad tú no me dejarás mentir, lo jarocho se refiere a los veracruzanos del puerto. No obstante, pues bueno, la gente de igual ya les dice jarochos a todos los veracruzanos, pero tienes mucha razón en eso. Y el fondo de esto, o el fin por lo que lo comento, es porque efectivamente hay un intercambio cultural territorial evidentísimo. Así que, pues bueno, pues amigo, mi querido Osvaldo Iriarte, bueno, pues nos queda únicamente, bueno, pues hacer la invitación para que hoy sábado, bueno, pues se vayan para allá, todavía pueden llegar allá a esta parte de Oaxaca, del Papaloapan, y si no, pues pueden llegar hoy mismo, hoy sábado y mañana disfrutar de todavía de las actividades de este festival, Osvaldo. No, pues sí, están cordialmente invitados, no solo aquí en Loma Bonita, sino todas las comunidades y municipios aledaños, y por supuesto invitar a las personas que viven de este lado de Veracruz, pues también para que se den una vueltecita por acá. Creo de que la oferta cultural que se está brindando es rica y diversa, y por supuesto de que Loma Bonita lo recibirá con los brazos abiertos. Y por supuesto eso que dices es importante, las culturas no son herméticas, no son cerradas, y por supuesto que hay entrecruces, intercambios, y que también la identidad se va conformando a partir de este diálogo, de estas relaciones que nos permiten pues fortalecer nuestra identidad y también estar abierto a lo exterior. Así es. Así que, bueno, pues mira, la verdad es que todo género de éxito les va a ir muy bien. Ya para mañana se termina, pero vamos a estar, te comprometo, mi querido Osvaldo, para que estemos en contacto y hacerle llegar pues toda la información precisamente a la gente aquí del Punto Crítico para que esté pues bien informada de todos los eventos allá en Oaxaca. Gracias, Osvaldo. No, pues gracias a ustedes que nos dan la posibilidad de poder tener la cercanía con la ciudadanía y hacer este tipo de invitaciones que son sumamente importantes que se sumen, pues para que la cultura tenga vida y sentido. Pues gracias y están invitados. Así es. Por allá nos vamos, allá nos vemos, ¿eh? Te voy a buscar por allá, Osvaldo. Por allá te voy a caer, vas a ver. Bienvenidos, las puertas son abiertas y para eso estamos, para compartir y realizar intercambios. Ándele, pues exacto, así que te voy a caer, vas a ver, Osvaldo, te la voy a cumplir. Y a toda la gente también le invitamos a que le caiga por allá a Osvaldo en este festival, 14º Festival Cultural del Papaloapan. Gracias, Osvaldo. Hasta luego, estamos en contacto y un abrazo y quedan cordialmente invitados. Gracias. Bueno, pues ahí está la información de Osvaldo. Y ya nada más, yo ya me voy, oiga, ya hasta me colgué tantito, pero es que ¿saben qué? Usted recordará y además usted manda. O tú mandas, porque fíjense que les tengo la información. Bueno, ya ve que siempre les doy algunas recomendaciones para el fin de semana y esta no es la excepción. Así que yo los invito a que vayan a disfrutar de la música, de música clásica, de música, pues también agradable, ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿esto dónde? Bueno, pues en la sala Manuel M. Ponce, esto en el Palacio de Bellas Artes y también en el Museo Nacional de Arte. Esto, ¿dónde es? Bueno, pues yo nada más les puedo decir que en la sala Manuel M. Ponce, hoy a las 5 de la tarde, bueno, pues hay música de cámara y únicamente cuesta 20 pesos. También les puedo recomendar el que mañana en la sala Manuel M. Ponce también a las 5 de la tarde, 5 pesos la entrada y también música de cámara. En el Museo Nacional de Arte también hay música de cámara y esto es a las 12 del día. Entonces yo les recomiendo que vayan temprano porque independientemente que en este recinto, en el Museo Nacional de Arte, la entrada es libre, la verdad es de que se satura. Entonces dan unos boletos de control en lo que usted tiene que llegar pues muy temprano para que se lo den y que pueda usted acceder precisamente al Museo Nacional de Arte. Entonces en la sala Manuel M. Ponce cuesta 20 pesos y en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, que repito, es a las 12 del día. No, sí dije bien, el Museo Nacional de Arte, en la sala de recepciones es a las 12 del día y es entrada libre. Y el domingo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco a las 12 horas también hay un concierto de Bellas Artes con violín y piano. Bueno, pues ahí están las recomendaciones, o muy accesibles o entrada gratuita. Yo soy Federico Valle, esto fue Valorarte, fue Descúbrete en México en el Punto Crítico. Gracias, buena tarde y excelentísimo fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.